vida nos haga amor daño, que todo sea amor, alegría y felicidad, que no hayan pesares que nos hagan llorar. Así, así es. Si estoy en la mala, que me quieras igual, porque yo te quiero, es pa' que me quieras, y nunca en la vida me dejes de amar. Para ti, negrita. Yo te amo, pero quiero ser correspondido, mi amor. Y que nunca en la vida nos hagamos daño, que todo sea amor, alegría y felicidad, que no hayan pesares que nos hagan llorar.